Seguramente habrás escuchado o habrás visto la foto de Facundo en medios de comunicación, en portales de internet. Se sumó hace horas nada más el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien reclama la aparición de Facundo Castro. Estamos hablando de un joven en Bahía Blanca, en realidad Pedro Luro, que iba para Bahía Blanca, que fue parado por un retén y no se sabe más nada de él. Está desaparecido y estamos exigiendo la aparición con vida de Facundo Castro. En torno a eso estamos en comunicación telefónica con Leandro Aparicio, que es el abogado de la familia de Facundo. Leandro, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. En primera instancia, preguntarte, Leandro, por el estado de la causa. ¿Cuál es la carátula de la causa que está iniciada y cuál es el estado de la investigación? En el día de ayer, el fiscal provincial declinó su competencia ante un pedido que hicimos hace 3 días para donde le solicitamos a la jueza de garantías que la justicia provincial se declare incompetente y que vaya a la justicia federal. Nosotros hace 18, 14 días, perdón, hicimos la denuncia por desaparición forzada en la justicia federal. Yo no tenía conocimientos de la causa más que por lo que se veía en los medios, hasta que me llama mi amigo Luciano Peretto, el otro abogado, y Cristina Castro, y me comentan lo que habían visto y lo que habían escuchado en ese especie de rastrillaje trucho que no se pudo realizar. Donde advirtieron irregularidades en la actuación de los policías y por esa razón se hizo la denuncia por desaparición forzada. Hace 2 días se secuestró los móviles policiales, secuestraron 4 teléfonos y la documentación de la comisaría de Mayor Buratovich y obviamente se apartó a la policía de la provincia de Buenos Aires de la investigación, aunque hasta ayer la policía de la provincia de Buenos Aires seguía desviando la investigación, tratando de sembrar pistas falsas, diciendo, buscándolo acá en Bahía Blanca a Facundo con supuestos testimonios que lo habían visto, cosa que no se condice con lo que está en la causa. Entonces, hoy estamos un poco más tranquilos en el sentido que ya sacamos a la policía sospechada. Tarde, advirtieron tanto Berni como el gobernador de que tendrían que haberla sacado. Y estamos esperando el resultado de algunas pericias y estamos esperando hacer otras medidas de prueba, concretamente ir nuevamente a hacer lo que se debería haber hecho en un principio, que es el rastrillaje en la comisaría de Mayor Buratovich. Leandro, ¿cuál es la fecha de desaparición de Facundo? Digo, para saber bien cuánto tiempo se perdió. Sí, yo quiero explicar esto y quiero ser muy Dale. claro el contexto. La fecha de desaparición fue el 30 de abril, en un momento muy especial de estricta cuarentena. Estricta cuarentena significa mano dura, ¿no? Entonces, Facundo sale desde su pueblo, que es Pedro Luro, hasta Bahía Blanca, que son 120 kilómetros, a dedo, sin ningún papel, sin ningún permiso. Y es interceptado en un pueblo que se llama Buratovich, a 30 kilómetros de Luro. Y en ese momento, hasta ahí, el procedimiento es correcto, es legal. Se lo infracciona, se llama a la madre, porque para constatar si efectivamente el domicilio que decía Facundo era ese, y ahí tiene una discusión la mamá con Facundo, totalmente comprensible, de una madre que no quiere que su hijo Claro. se vaya de dedo como se va a buscar una ropa o cosas que le habían quedado en la casa de la exnovia, con quien había terminado peleado mal, con una relación tóxica. Entonces ahí se produce una discusión fuerte entre un chico de 22 años, que rebelde, digamos, y la mamá. Entonces en ese momento lo que pasa después es que no tiene comunicación la mamá y entendió que él la habría bloqueado del teléfono. Posteriormente, la mamá empieza la semana a preocuparse, a hablar con otros amigos, empiezan a hacer una especie de búsqueda informal hasta que finalmente hacen la denuncia en los primeros días de junio, pasado un mes. La primera medida concreta fue de prueba fue el 19 de junio, donde se debería haber hecho ese rastrillaje, que no se hace porque cuando se estaba por ingresar, aparece de la estratosfera una policía. O sea, Buratovich es un pueblo que tiene una entrada de 3 kilómetros. Esa entrada estaba vallada por 5 móviles policiales que impedían que los perros del grupo K9 hagan el rastrillaje. Y ahí es donde cae esta policía que dice: yo lo llevé a Facundo, yo lo vi en la ruta, lo alcé y lo llevé y lo dejé en un pueblo que se llama Teniente Origones, y ahí no lo vi más. Este testimonio uh-huh. se choca con tres testimonios que declaran posteriormente que querían, habían intentado declarar en la comisaría, pero no le habían tomado nunca declaración, y que dicen que lo ubican a Facundo a las 3:30, 3:25, 3:35, 3:20, 3:40, pero sobre esa hora, 3:30, en Mayor Buratovich, siendo interceptado y subido a un móvil policial. Yo traté de dar un panorama un poco lo más claro posible, pero si hay algún detalle que por ahí no entienden o quieren preguntarme. Digo, esa es la última información y es, a ver, ¿para vos es verídica de toda esa historia que cuenta esta policía que dice que lo llevó, bien digo? No, es el invento que vos decís que se gestó en torno a la desaparición de Facundo. Pero escúchame, van a hacer el rastrillaje del 19, y justo aparece esta chica ahí que no había declarado antes. Por eso el ministro Berni desinforma y malinforma cuando dice en un programa de televisión que esa policía se presentó ante la fiscalía y dijo que lo conocía Facundo. No, mentira, no se presentó ninguna fiscalía. Se presentó, el fiscal no tenía ni idea de quién era. Cae esa persona que es hermanastra justo, mirá qué casualidad, de la que le había hecho la infracción en el retén. Y ella cuenta que va desde Origón, ese pueblo, pasa por todos estos pueblitos, va a Pradere, que es un pueblo que está en otro distrito que es Patagones, mira los pajaritos, mira el cielo y vuelve. Y cuando vuelve, lo levanta Facundo y lo deja en Origones. Pero cuando la mamá le pide precisión, él dice, no puedo hablar con usted por orden de mis superiores. Bueno, si yo estaba buscando a tu hijo, ¿no? ¿Cómo sí, no sí, le vas sí, a decir loco. A la madre? ¿Cómo loco. Vas a tener ese...? Bueno, loco. Entonces todas estas situaciones... más allá de todo eso, ojalá Facundo esté tomando una caipirinha en Río Janeiro y yo tenga que pedir disculpas. Pero yo, ¿sabes qué me pasa? Yo estoy con varias causas como esta... Uh-huh. De desaparición forzada, la de Daniel Solano en Río Negro, donde condenamos a perpetua a 7 policías, estuvieron detenidos 3 años y medio, fueron condenados por la Cámara de Roca, fueron condenados por el Supremo Tribunal de Justicia y están ahora los tipos libres esperando la sentencia de la Corte Suprema con arma y cobrando sueldo. Capaz que son los que te paran si vas por Río Negro y te dicen que tenés que cuidarte y quedarte en tu casa. Entonces, todo esto se acelera porque toma estado público. Si no, se hubiera planchado y no se hubieran tomado las medidas que se tomaron hace 2 días, porque se las pedimos hace 14 días al fiscal. Y si son tan urgentes y relevantes, ¿por qué le tomaste 12 días para hacerlas? Es recuperable, yo sé la respuesta, pero está bueno que la digas vos, que sos el que sabe. ¿Es recuperable el tiempo que se perdió en la investigación de la causa, en rastrillajes y demás, Leandro? En definitiva, lo que vos tenés que entender es que si efectivamente hicieron lo que hicieron con Facundo, tuvieron todo el tiempo del mundo para desaparecer las pruebas. Tomá otra cuestión, ¿no? Que el ministro Berni dice, los policías entregaron voluntariamente los teléfonos. Sí, lo entregaron voluntariamente porque si no lo querían entregar voluntariamente se lo sacaban, porque hay una orden de secuestro del juez federal. Y en 70 días, 60 días tenés tiempo de cambiar el teléfono, cambiar la cuenta, borrar los mensajes, nada, pero por ahí... A ver, ¿qué quiero decirle con esto? Ayer un poco me molesté con un colega de ustedes que me preguntó cuál sería el móvil de la policía. Yo no soy adivino para saber cuál sería el móvil. A mí lo que me basta es acreditar que a Facundo lo ve por última vez una fuerza policial. Basta con acreditar que esa fuerza policial no da respuesta satisfactoria sobre qué pasó. Y también tenemos, por otro medio independiente, pruebas que contradicen lo que dice la fuerza policial. Entonces, ya acreditando que ellos son los responsables de la desaparición, no tengo que explicar el motivo por cual lo desaparecieron. Intuyo, creo, como son estos cabezas de termo, que le han dado para que tenga el que guarde, se le ha ido la mano y bueno, pasa lo que pasa en tantas veces. Eso es lo que ha pasado, creo yo, Sí. Y es que esto se da porque, obviamente, que el tema iba a ser por la represión, porque ahí los milicos te dicen, anda a tu casa, y si no vas a tu casa... Te dan. Entonces, era un chico frágil, un chico menudito. Obviamente que si le dan entre 3 o 4 estos valientes servidores de la ley, se les puede llegar en la mano. Ya tenía antecedente también Facundo de que había sido golpeado por policías de Villarino. Tu experiencia, recién me decías que vos sos uno de los abogados de la causa de Solano, la histórica causa en el sur argentino. ¿Ves si los conductores, accionares parecidos de la policía? Sí, el hecho son medios berreta igual, pero son procedimientos de manual. El hecho de haberlo sacado del rastrillaje y te muestra que no querían que Claro. vaya, porque yo entiendo que si lo paran, no le van a hacer la infracción en la ruta. O sea, tenés que entrar al pueblo a la comisaría, me imagino, tenés que labrar un acta. ¿Cómo que no fue a la comisaría? ¿Cómo que no fue a la comisaría? Entonces ahí me parece que está el quid de la cuestión. Porque son dos momentos distintos que tenemos conocimiento que Facundo está en Muratovich. El primero, cuando lo interceptan y llaman a la madre. Y el segundo, cuando vemos que estos tres testigos dicen que lo ven, que lo sube un móvil. Entre un momento y otro hay como 3 o 4 horas de diferencia, ¿no? Entonces yo entiendo que la segunda vez donde lo meten, es ahí donde tenemos que empezar a ver qué hicieron. Yo lo más lógico creo que lo hayan llevado de vuelta a la comisaría. Pero bueno, todavía hoy, más allá de que vino Bernie, habla Kicillof y el fiscal federal y el fiscal provincial, todavía no fuimos con los perros a la comisaría. Me Claro. parece, viste, dos cráneos, ¿no? Pues yo otra cosa, quiero decir, no es que yo me voy a la justicia federal pensando que ahí voy a encontrar un fiscal que es una mezcla de Jane Bond con Sherlock Holmes y MacGyver. Nada de eso, ¿eh? Todo lo contrario. Pero bueno, mentalmente es el nivel de la justicia que tenemos, y en definitiva tiene más recursos que la justicia provincial que yo advertí, ¿no? Y se lo he dicho, que no pueden encontrar una vaca entre un baño. Leandro, buen día. Ariel Ficheras es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Digo, en resumidas cuentas, en este momento hay paralelamente dos causas que se están llevando adelante, ¿no? Ya no, ya Ya no, porque no. nosotros hace 3 días Bien. pedimos que se aparte y en el día de ayer el fiscal se apartó. Pero hasta ayer a la mañana la policía de la provincia de Buenos Aires sembraba, o antes de ayer, perdón, se me van los días, sembraba Sí. pistas falsas diciendo que Facundo estaba acá, cosa Claro. que no es cierto. Por eso sostenían la causa de la averiguación del paradero. Exactamente. Claro. Leandro, consultarte respecto del rol, ¿qué fue hacer concretamente Berni? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo se movió? ¿Cómo analizan ustedes la presencia del ministro en la zona, digamos, contestándole a la familia? ¿Qué fue concretamente lo que hizo Berni? Bueno, es una especie de show. Primero le dijo el primer día a la familia que iba a aparecer, que le iba a aparecer a Facundo sano y salvo. Y ya después, el segundo día, le dijo que si quería que se vaya la policía de la provincia de investigar, no tenía problema. Que si quería que se intervenga la comisaría, no tenía problema. Y que si quería decirle quién era el que la había acosado a Cristina en ese rastrillaje, que tampoco tenía problema. Hizo una serie después de declaraciones con datos inexactos y falsos, de las que yo ya les he mencionado, ¿no? Como por ejemplo, decir de que la policía había ido espontáneamente a la fiscalía, mentira, cayó en ese rastrillaje. Decir de que, bueno, no me acuerdo la otra cuestión que dijo, yo entiendo. Ya no me corresponde como abogado, ¿no? Ya como ciudadano a un análisis político, que su futuro político o candidatura a gobernador un poco está condicionado por este episodio. Yo entiendo que él, la intención es que aparezca Facundo, me imagino. Más allá de todo eso, yo no puedo soslayar de que él habló de distintas pruebas, de los móviles y demás, y en definitiva a mí, yo tengo todo el derecho de desconfiar y de decir, usted señor se tiene que apartar y no tiene que decir nada y no tiene que hacer nada porque su fuerza está siendo investigada y está siendo investigada ya en exclusividad por una fuerza federal distinta. Así que hasta yo podría pensar que usted está encubriendo, porque es lo que ha pasado en otros casos, donde van y les toman declaración a todos y los ponen todos de acuerdo para saber qué es lo que hay que decir y qué es lo que no hay que decir. Digo yo, ¿eh? Yo estoy ahora yo soy el policía o el investigador, Claro. ahora yo me sospecho de todo el mundo. Entonces, tengo todo, no es que tengo el derecho, estoy obligado a desconfiar del Estado. Leandro, ¿en algún momento Bernie se comunicó directamente con la mamá de Facundo o con ustedes, Con la acercarse mamá, sí, con la se mamá? comunicó con la mamá, sí. Y ahí es donde le dice que él lo va a traer con vida a Facundo. El primer día. Claro. Digo, de un grado de irresponsabilidad y de perversión incluso. Bueno, pero ahí es donde se mezcla la cuestión política, ¿no? Yo creo que él vino a hacer política acá. Leandro, bueno, ¿cómo sigue? Desde lo legal, digo, ¿cómo sigue esta investigación y qué es lo que ustedes van a estar pidiendo para buscar, para saber qué pasó con Facundo. El lunes tenemos que, les quiero explicar un poco cómo es esto, recién estamos ahora viendo el expediente, recién escaneado y lo podemos ver por la computadora, recién digo hace 10 minutos, entonces yo lo que tengo que hacer es ver qué pruebas de las que pedimos se hicieron, cuáles no se hicieron, o sea, pendiente de alguna información, y lo más urgente que estamos pidiendo es que vayan los canes de vuelta a la comisaría. Uh-huh. Leandro, nada, agradeciendo la generosidad de habernos atendido, obviamente que desde acá bregaremos por la aparición con vida de Facundo y a disposición. No, el agradecido soy yo, un gran saludo, yo estudié en Mar del Plata, tengo un gran cariño por la ciudad, por la gente de allá, y agradecerle porque si no fuera por la visibilización o por todo esto, hace 3 días que estoy dando nota, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo, estoy como vendiendo celulares, te estoy contando toda una historia y la estoy contando todo igual, porque entiendo que esto es ahora donde podemos avanzar. Si no, y me pasó con el caso Solano, los medios, generalmente los medios hegemónicos, uh-huh, informan, como dice Marshall Manluja, ¿no? Informan, ¡pac! Se cortó la información, se cortó todo, nunca más te informan y tenés que andar desesperado, che, mirá lo que pasó con el caso. Y me parece también, obviamente, que hay desaparecido de primera y desaparecido de segunda. A mí me gustaría que todos los que estaban con Santiago Maldonado salgan también, ¿no? Porque sí, sí, me parece que no entiendo por qué está desaparecido también y hay una fuerza policial sospechada.